buena hora. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando Veracruz Estéreo, clásico siempre, siempre, siempre. Y escuchamos el tema Friends Will Be Friends. Amigos serán amigos. Ahora lo pasamos con público. Acá, de hecho, nos están pidiendo esta canción. Es muy buena canción, Carlos Alberto. Bueno, hoy está de cumpleaños Jairo Chávez Ávila, comentarista deportivo, vive en la ciudad de Bogotá, trabaja para Antena 2 de RCN, hoy entonces es su cumpleaños. Y otro que está de cumpleaños es Leonel Álvarez, Leonel, papito, si es ya, es ya. Feliz cumpleaños, nació en 1965, en una fecha como hoy, Leonel, hombre, pasó por Atlético Nacional, fue el hombre del último gol en aquella final, hombre, de Copa Libertadores, cuando quedamos campeones. Leonel cobró el último penal. ¡Chepa! No, estaba escuchando los perros. Es que yo vivo confundido con los perros de tu casa. ¿Qué? Bueno, por acá nos dicen, no. Buenos días, soy Santiago, saludos a todos desde Andes, Antioquia. Me gustaría escuchar un tema de Foreigner. Bueno, eso será en un momentico. Gracias por escribir. Tengo un chistecito que me mandó. Ay, Juan Machado. Ay, y yo le cuento otro y tengo consultorio sentimental también. Oh, ay, bien bonito. Cuento, yo creo que nos deberíamos ir con el consultorio antes que todo, ¿sí? Que me da pena con la doctora. Listo, hágale, pues. Ay, sí, no deja la doctora ahí. Sí, son las 9 de la mañana, 12 minutos. Sí. Tengo el placer de presentarles, de abrir la puerta para que ingrese nuestra asesora, nuestra gran consejera, la doctora Chema Rechowski Papasowski Semenewich Muñoz Aguilar. Gracias, muy amables. Consultorio de la doctora Chepa. Remite, Mauricio, póngale. Dele. Jaime Lagosa Costado. ¿Qué? Jaime Lagosa Costa. Ah, este Lagosa no sí. Es de la costa también. Sí, yo creo que la costa es Lagosa. Lagosa es Lagosa en la costa. Sí. Jaime Lagosa Costada. Sí, costado. Ah, costado, costado. Sí, Lagosa Costado. Jaime Lagosa Costado. Sí. A él un saludo y gracias por escribirnos. Hombre, yo sé que es Jaime Lagosa. Sí. A Jaime gracias. Lagosa Costado. Sí. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Me suena. Mi esposa está furiosa conmigo porque ayer llegó del trabajo y le dije, mi amor, te puse a calentar agua al verte tan cansada. Y me dijo, para que me bañe y me relaje. Y le dije, no, para que haga unos frijoles que tenemos hambre. Mi esposa tiene un cuerpo de calendario. ¿De calendario? Sí, y me dijo, como el calendario Playboy. Y yo le dije, no, mi amor, como el calendario Azteca. Doctora, soy un hombre de principios. Principio de diabetes, principio de cirrosis, principio de pulmonía, principio de siglo. ¿Cómo yo? Mi hijo, el mayor, es metalero. ¿Metalero? Vende metal, hierro, varilla, cobre, aluminio. Mi esposa es muy graciosa. Me dijo que me pusiera el disfraz de Chihuahua, que me puse Chihuahua. Anoche para dormir. Y anoche yo dormí, imagínate, es que el disfraz de Chihuahua, que me puse anoche para dormir, y anoche yo me dormí sin camisa. Wow, y le tengo un chiste buenísimo. ¿Usted sabe qué sale de cruzar un profesor y Drácula? ¿Un profesor y Drácula? Sí. ¿Qué sale? Un examen de sangre. Ay, vengo por el periódico de ayer, vea. Adiós. Un periódico de ayer. Que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando sale en la madrugada. A mediodía, la noticia confirmada. Y en la tarde, materia olvidada. Dios mío. Le tengo un chistecito. Ah, a ver pues. Sí, que se hizo Charlie, ¿Se fue Calo Alberto o qué? Yo creo. ¿Qué pasó? No, por aquí estoy. Ah, okay. Ah, bueno. Se fue, es que conocía a la cosa, conocía al señor la cosa. Sin comentarios. Era familiar. Si es señor la cosa, yo también la gozo. Chistes suegros. ¿Cuál es su nombre? Le preguntan. A un señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Roberto González. Es tartamudo. No, el tartamudo era mi papá que fue solito al registro civil. Es que los amigos conversan, es que, oye, ¿verdad que los ladrones entraron en tu casa a robar? Sí, pero no me robaron nada. Ah, qué tan buena, ¿y por qué? Porque el televisor es la de la suegra, la cama de mi señora y los muebles del suegro. 9 de la mañana, 17 minutos. Siguen los clásicos en Despiértese con Veracruz. Papi, salí con mi novia y me dijo que tenía unos lindos amortiguadores, un chasis muy lindo. Y el papá le dice: decile a tu novia que si te abre el capó y te calibra el aceite, le voy a destrozar el tubo escape. Es que, suegro, le traje regalo de cumpleaños este vino de 300,000 pesos. Dice, ay, yerno, gracias. Y yo pensando que usted era un tacaño y un amarrado. Ay, suegro, jamás, se lo dejo en 200,000. 9 de la mañana, 17 minutos. Ahora sí vamos a escuchar a Foreigner con Say Will. Why Don't You Say You Will, el tema del grupo Foreigner, a las 9 de la mañana, 21 minutos. Mauro, creo que la información de Leonel está mala. Leonel cumplió años ayer, 29 de octubre. Sí, en algunas partes aparece que nace el 29 de julio y en otras el 30. Pero papito, siete ya, y feliz cumpleaños. Lo felicitamos, papito. Bueno, ese fue un comentario de Mauro, qué pena con vos. Sí, no, vale la pena también. No, es que lo tengo los dos días. En algunas partes aparece el 29 y en otras el 30. Entonces lo estoy felicitando el día de hoy. Sí. Me parece muy bien. Bien, papito. Y otro que está de cumpleaños es Arnold Schwarzenegger. Uy. Está de cumpleaños. Está cumpliendo hoy años Arnold Schwarzenegger. 73 años. Tantas películas que hemos visto de Arnold Schwarzenegger. A ver, tengo por aquí alguna lista de las películas de él. Hércules en 1970. Hércules, sí. Conan el Bárbaro y Conan el Destructor en 1982-1984. Terminator en el 84. Comando en el 85. Sí. Depredador en el 87. Uf. Total Recall, es decir, Vengador del Futuro en 1990. Terminator 2, True Lies, Mentiras Verdaderas en el 94, en el 94 también Junior, Eraser en 1996, Batman y Robin, hizo el papel del señor Frío en el 97. Sí, bueno, señor. Una cantidad de películas. Uy, Spendible, ese señor Frío era muy 2010. Buena. Sí, ese señor Frío fue muy buena. La película no fue tan espectacular, pero los disfraces de la película eran muy buenos. Sí, además, qué bonita. Ay, qué tan bacano todo eso, Schwarzenegger de cumpleaños y todo. Ay. Y fue político también, acuérdese que estuvo metido en la política. Ah, sí, señor, fue gobernador. Fue el 38 gobernador de California. Eso fue el 17 de noviembre del 2003. Estuvo hasta el 2011. Sí. Vea, yo no sabía esa. De muchos hijos, todos actores también. Sí. Está cumpliendo 73 años el día de hoy. Ah, 73 años. 73 calendarios en sí. Oiga, pero ya está cucho, pues, el Schwarzenegger. Pero con, ¿sí o no? Con ese físico y ese platalo me vale la pena envejecer así. No, y eso que se divorció. ¿Sí? O supiste, claro, no es que lo pillaron con la muchacha de televisión que estaba haciéndole ahí. Che, pues bien chismosa, por Dios. Sí, lo echaron. Es verdadero, ese chisme lo verdadero. Encontraron con la señora del aseo, se casó después. Sí. Pero parece que tuvo un hijo con la señora del servicio. De la señora del servicio, sí. Ella le planchaba a él. Sí, él le dio un caserito. Bueno, gracias pues, pero esos comentarios suman. Más bien vamos a darle gusto a Hugo Cardona, que nos está diciendo: buenos días, señores de Veracruz. Siempre he pensado que la mejor forma de enseñar es el ejemplo, y ustedes son ejemplo de amistad. Y además, por favor, ¿me pueden colocar el tema de America, You Can Do Magic? Claro, aquí está, 9 de la mañana, 25 minutos. How could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Put out the fire. Muy bien, tenemos ya las 9 de la mañana, 28 minutos. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Charlie, hoy está de cumpleaños una cantante inglesa. Se llama Kate Bush. Una excelente voz. Kate Bush. La primera canción que conocimos de Kate Bush fue esta. Se llamaba Babushka. ¿Alguna vez sonó en La Voz del Cine? Babushka, el primer gran éxito internacional de la cantante Kate Bush, que hoy está de cumpleaños. Nació en 1958, en una fecha como hoy, 30 de julio. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, hay noticias, hay novedades. Daisy Dizzy, David Bowie, Elton John, Iron Maiden. Es todo eso. Saldrá colección, a vos que te gustan tanto los puzzles, es decir, los rompecabezas. Ah, van a salir rompecabezas por ellos. Sí, Mauro, con las carátulas de álbumes como High to Hell de AC/DC, perdón, Highway to Hell de AC/DC, Let's Dance de David Bowie, Goodbye Yellow Brick Road de Elton John, Captain Fantastic también de Elton John, The Kiss del álbum Destroyer, de Metallica Master of Puppets, el Nevermind de Nirvana, el Noobs of the World del grupo Queen, en fin. Una buena noticia para los en que rompecabezas. Los rompecabezas. A mí me gustan mucho los rompecabezas, me parece un juego muy divertido. Toma su tiempo, es de paciencia, pero bueno. En una fecha como hoy, 38 años atrás, la compañía Namco lanzaba un videojuego llamado Pole Position. Eran los carritos de Fórmula 1 en la pista. Ese juego fue muy famoso, Carlos Alberto. Todos queríamos montarnos en el carrito de Fórmula 1. Hoy está cumpliendo ese juego llamado Pole Position. Está cumpliendo 38 años. Ay, qué tan bonito. Bueno, por acá dice, hola amigos de Veracruz, soy Fabio, los escucho desde Medellín y quiero saludar a mi esposa Doris y enviarle un saludo muy especial. Gracias, amigos, por arreglarnos las mañanas. Bueno, por ahí está Tavo. ¿O no? Para que te haya gustado. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, voy a contarles un cuento para niños. Okay. Hay un cuento infantil. Ay, Dios, ahora a mí me gustan los cuentos para niños y a Charlie le fascinan. A mí me gustan también tus cuentecitos infantiles. Entonces, me gustan mucho. Yo cuento un chistecito y yo le cuento un cuento para niños. O usted tiene cuento para niños. Pero tengo chistecito. Cuente chistecito. Se cuentan dos pastrucitos. Dos pastrucitos, sí. Y le dice, ¿cómo te fue en la casa de tu novia? ¿Cómo habla el pastrucito? ¿Cómo hablan así los pastrucitos? ¿Cómo te fue en la casa de tu novia? Bueno, y entonces se cuenta, ¿cómo te fue en la casa de tu novia? Y me fue súper bien. Fíjate que le caí súper bien a mis suegros. Ay. A mis cuñados. Sí. A mis tías. Oiga. Al único que no le caí bien fue el marido de mi novia. Ay, güey, madre. ¿Qué fue eso? Ese está bueno. Me gustó, Pocho. Uy, eso me lo manda Juan Machado. Me lo manda Juan Machado. Sí. Ay, me hizo acordar. Ahora le cuento uno también, que yo también tengo chistecitos de todos esos también. Bueno, cuentos para niños. Había una vez un precioso pececito que estaba feliz en su acuario, rodeado de matas y adornitos. Muy lindo. Pero estaba muy solito y nadie le hacía compañía y por eso estaba muy aburrido. El pececito estaba tan triste que el dueño se dio cuenta y le trajo un goldfish. Ah, un goldfish, otro pececito. Y apenas lo vio en el acuario, se hicieron amigos. Ah, está bien. Después le trajo una molinesia. Y ahí mismo fueron amigos. Ay, Molinesia, también, el pescadito negro. El pescadito negro. Molinesia. Se fichó una. Después le trajo una sardina y se puso feliz en el acuario. Una sardina también. Y al otro día le metieron en el acuario un pescado que se llama la cucha, una cucha. No, y se llenó el acuario, porque ya eran 7 peces pues ahí, ¿me entendés? Ah, sí, ya mucho. Estaba lleno. Pero a los días, a los 5 días, se había desaparecido la sardina y la cuchara del acuario. Ay, se habían muerto las dos, sí. Se desaparecieron. No, se desaparecieron y el dueño descubrió que su pececito comprado en el Amazonas era una piraña. Ah, ¿cómo le parece? No me digas. Moraleja. Ay, moraleja. El día menos pensado, uno se puede comer una sardina o una cucha. ¿Viste, Gustavo, de que te reíso? El día menos pensado, uno se puede comer una sardina o una cucha. 9:34 a.m. Alguien de la franja amarilla está pidiéndonos una canción que normalmente no escuchamos acá. Bueno, se refiere al tema del grupo de Human League, Tell Me When. Dime por cuándo. Aquí me mandan una pregunta, que cómo le fue a Juan Machado ayer en el programa de la tarde. Muy bien, gracias. Muy bien, por aquí mandan una fotografía con un ojo morado. Sigamos bien, vamos. También tiene morado aquí en la... Ahí. Noticias, año de 50, cuando venimos ahora. Gracias. Will I see you again? Billy was an inspiration, positive and kind, until he let confusion over. recuerdo, buena canción. Realmente no me acordaba de esta canción, Mauro. Solicitud de un oyente que dice que le iba a poner todo el volumen en su automóvil precisamente cuando la programáramos. Ahí estaba The Human League. Tell me when, dime cuándo. A mí me gusta mucho Human League. He gustado su biografía, conozco sus canciones viejas. Bueno, hay un cantante y músico venezolano que está de cumpleaños el día de hoy. Ay, el 30 de julio de 1950. No. Ese de pronto, no es tan conocido. No es ese. Ve, tiene que ver con la historia del pop y rock venezolano. Se llama Ilan Chester. Hoy está de cumpleaños. Sí. Escuchemos un pedacito de una canción llamada Palabras del Alma, de Ilan Chester. Les recomiendo ese cantante para que busquen música de Lanchester. Venezolano y de origen israelí. Sí, correcto. ¿Y cuál era ese venezolano que tenía la calle que decía? Es que, fantástica mujer, que me vuelve loco, que me tiene loco, fantástica mujer. ¿Cómo era que se llamaba ese? ¿Cómo dice? Fantástica mujer, que me vuelve loco, que me tiene loco, fantástica mujer. No, sin comentarios. Ese era Jim Morris. Ese era Jim Morris, hombre. Y ese era así. Eso lo soñé bastante. Báilala, Charlie. Charlie, usted la puso mucho en Veracruz, sí, estéreo. Señor. Ay, la programé, sí, claro. Claro, fantástica mujer, que me vuelve loco, que me vuelve loco, fantástica mujer. De la época de Don Quijote. Sí. De la época del sorteo de las motocicletas Tommy. Sábado por la noche, las 11:15. No sé exactamente por qué hasta el reloj se paró cuando la vi. Salía tranquilamente como acostumbro desde aquel bar. La calle estaba desierta y me sorprendió tanta oscuridad. Y casi sin darme cuenta, en plena calle una puerta se abre y ella aparece como una luz. Y de pronto me mira y su sol me domina y se mueve. Bueno, por acá nos escribe Mauricio Montoya. Dice, de verdad, no me canso de escucharlos y de recomendarlos. No creían los viajes al pasado y en estos días lo viví con Stevie Wonder con la canción Master Bass Blaster. Espero que Chepa se encuentre bien. Después de esa cantaleta de... Señor, a su suegra le operamos. Ay, chiste. Señor, cuente a ver, a su suegra le operamos y no puede hablar 2 semanas. Doctor, tenga estos 500,000 pesos. ¿Y para qué? Para que la deje sin hablar por lo menos un mes. Ayer dos tipos golpearon a mi suegra. Sí. Y no interveniste. No. Yo sería incapaz que 3 personas le peguen a una mujer. Ay, bueno. Buenos días, señores. Un saludo desde New Jersey. Soy Alex. En estos tiempos donde, debido a esta situación que estamos viviendo, nos invaden miles de sentimientos, escucharlos a ustedes es una gran terapia. God bless you. Para usted también. Ay, God bless you. Gracias. Mujer está feliz viéndome trapear sin quejarme. Ustedes la están haciendo más llevadera. Qué bien, gracias. Pero que viva bonito. La trapeadora. Que viva la trapeadora. A trapearme. También nos saludan desde Vancouver, Canadá. Por aquí nos están saludando desde España también. Desde Bilbao, España. Vea, hombre, saludos. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Amistad. Son las 9:43. y nos pide, sí, Carolina, el tema del grupo Queen, Friends Will Be Friends. Friends Will Be Friends. Los, ay, sí, siempre serán amigos. Ya vengo con noticias. Año 2020. Ay, las noticias como me gustan. Cuando la noticia se produce. ¿Hay algo de Paola Jara por ahí? No, hoy no, no hay noticia, hoy. Paola Jara. Con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y son las 9 de la mañana, 48 minutos. ¿Ya tiene usted el kit de Veracruz? ¿Quiere tener el kit de Veracruz? Una bonita camiseta, una gorra muy bacana, microperforado, placa, calcomanía, mug. Ese kit de Veracruz usted lo puede solicitar marcando el 310-506-0144. 310-506-0144. Es una línea WhatsApp y listo. Escriben ahí que quieren tener el kit de Veracruz. Veracruz Estéreo con todas las prendas, la camiseta, la cachucha tan bacana, el mug, la calcomanía, el microperforado. No, todo incluido, Carlos Alberto. Muy 310-506-0144. Bueno, hay un actor que está de cumpleaños el día de hoy. Se llama Jan Reno. Él nació el 30 de julio de 1948. Su nombre verdadero es Juan Moreno Herrera Jiménez, pero su nombre artístico es Jan Reno, recordado por una película en especial. Se llamaba León en inglés, pero El Asesino Perfecto se llamaba en español. Y el tema principal de esa película de Jan Reno era este. La canción de Sting, Shape of My Heart. Cuando uno piensa en canciones perfectas, yo creo que esta es una de ellas, la de Sting, Shape of My Heart, tema de la película Del Asesino Perfecto, protagonizada por Jan Reno, que hoy está de cumpleaños. Muy bien, Mauro, y buen recuerdo con ese tema de Sting. Bueno, Mauricio, también comienza la edición online más espectacular de Lollapalooza, con Metallica, Paul McCartney, Pearl Jam, en fin. Ah, bueno, este año ya hay virtual 30 de julio de forma totalmente gratuita, entonces podremos disfrutar de este gran festival que incluye conciertos tanto nuevos como de archivo y que se van a extender entonces a lo largo del viernes, sábado y domingo. Durante estos días el maestro de ceremonias va a ser Perry Farrell, el hombre de Jane's Addiction, fundador del festival. Bueno, entonces pilas a estar conectados porque vamos a disfrutar música de Metallica, Paul McCartney, Pearl Jam, Tom Morello. Bueno, en fin, una larga lista de buenas presentaciones en el festival Lollapalooza Online. Y hoy es la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. A Burgos, sí. Ya tuvimos triunfo de colombianos el día de ayer en el balaje. Gaviria, sí. Vamos a ver qué tal les va hoy, que es prueba de montaña. Bueno, por aquí nos dicen, buenos días muchachos de Veracruz, un saludo desde Boston, Massachusetts, Fernando Mejía, y nos pide el tema November Rain con el grupo Guns N' Roses. Ajá, ya vengo con noticias, año 2050. Ay, ven, ay, aquí ya vienen las noticias, ya vienen las noticias. En la mañana faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. Tengo un chistecito. Ay, Dios. Pero este me lo mandó Juan Machado. Con mayor razón me preocupa. Parce, yo me salvo de Juan. Ahora que pues el chiste. Yo le cuento aquí que tengo uno muy bueno. Un amigo le dice, oíste, ¿sabes algo de Juan? Que le estoy marcando y lo marcando y le marco y le marco y no contesta. ¿Cómo no sabes? Se murió de COVID. Ay, siquiera pensé que era que estaba bravo conmigo. Ay, Dios. María. Ah, yo le tengo aquí chiste, yo le tengo otro chiste bien bueno. Espere, este chiste es bueno. Entonces le digo, señor, ¿es verdad que cuando la gente ve sus cuadros se queda muda? Y es sí, entonces véntame dos para mi suegra. Bueno, Chepita, qué pena, te quito la palabra, sí. Creo que es hora de ir a una pausa. En un momentico regresamos con más de Despiértese noticias, con Veracruz. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En 2 minutos, 10 de la mañana. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram, @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. Especiales en Festivos Veracruz te trae este 7 de agosto desde las 10 de la mañana. De la A a la Z, 100 titanes del rock. Los más representativos del género rock and roll con sus grandes clásicos. Black Sabbath, Def Leppard, Metallica, Scorpions y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto desde las 10 de la mañana presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Invita Autopartes y Ford. Encuentra todos los repuestos para tu vehículo en las marcas Ford, Nissan, Toyota y Renault. Llámanos